ser. En ti creí, viste así, me diste el corazón, perfecto y fiel en tu papel de santa devoción. Y allí te vi, tras la puerta una traición, los de pie pegados de sed, escuché un suspiro. Así, sin sospechar que ya vendría.